Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad de Antofagasta. En este portal informativo le contaremos a la comunidad las noticias y actividades más relevantes del municipio. En Twitter, arroba Antofagasta Muni o arroba Acción Antofa. Y en Facebook, nuestro fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, IMA. Municipio y bienes nacionales impulsan complejo deportivo en Los Arenales. La alcaldesa, a petición de los vecinos del sector, solicitará la concesión de un terreno colindante a la escuela Elmo Funes para el desarrollo de un moderno complejo con multicanchas e instalaciones para la correcta práctica del deporte. Los vecinos del sector Los Arenales pronto verán concretado el sueño de contar con un moderno complejo deportivo gracias a las gestiones que efectúan el municipio y la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, entes que se unieron para impulsar un moderno centro recreacional en el lugar. Importante y positiva noticia, porque un espacio más libre que se recupera para la comunidad. Y especialmente para los deportistas, que podrán realizar sus actividades que a veces no tienen dónde realizarlas. Efectivamente. Vamos con otras noticias. Un total de 15 toneladas de cables en desuso ha retirado hasta ahora del casco central el municipio de Antofagasta. Otra buena información que hace mucho tiempo se implementaba en Antofagasta, no daba los resultados positivos. Hoy sí se ha tomado ya medidas y podemos apreciar el limpiado de cables en el sector central de Antofagasta. Esperamos que las empresas de aquí en adelante también pongan más cuidado al instalar y luego desinstalar estos cables. Tenemos edificios históricos en el casco central, maravillosos además, que ahora podrán ser apreciados de mejor manera. Así es. La Muni en tu radio. El municipio ha implementado un nuevo sistema de denuncia ciudadana para que los vecinos, a través de fotos desde su sector, puedan evidenciar autos abandonados, microbasurales y hoyos en las calles mediante la página web del municipio, www.municipalidadantofagasta.cl. De esta manera, se pretende ayudar a mejorar el Antofagasta de todos. Reiteramos entonces, www.municipalidadantofagasta.cl, para que usted pueda hacer sus denuncias. ¿Sabías que la clínica dental móvil del municipio beneficia a más de 2.250 antofagastinos, ayudándolos a solucionar y diagnosticar problemas odontológicos? Nuestro país está dentro de los países latinoamericanos que tienen peor salud bucal. Exactamente. Y esto es un tremendo avance. Y esta es una buena solución también para que los pequeños puedan, a partir de ahora, hacerse un cuidado bucal, porque realmente es desastroso los índices de este problema. Hay operativos constantes, solamente hay que aprovecharlos. Así es. El cementerio municipal será ampliado y mejorado con la construcción de 1.300 nichos, un crematorio, un nuevo cierre perimetral y oficinas administrativas. Durante el último tiempo se había hablado bastante con respecto al tema del cementerio. En algún instante incluso se habló de que quedaban muy pocos nichos disponibles, que ya estaba colapsado. Felizmente esto es una situación que se ha logrado subsanar en los últimos meses. Y se da mucho, especialmente en el sector alto del cementerio, donde hay muchos nichos, por llamarle, o sepulturas, que están bajo tierra, lo que obviamente ocupa un extenso sector. Quizás con esto tendrán que evaluar para ir sacando, especialmente aquellos que ya, incluso muchos de ellos ni siquiera con familiares ya en vida. La Muni. Vamos con otras noticias. Desde hoy puedes reportar alumbrado público en mal estado mediante el teléfono 288-7378. Si tiene alguna complicación con el alumbrado de su sector, no dude en llamar de forma inmediata al 055-288-7378. Especialmente para cuando usted sale de su casa y no tiene alumbrado público, está apagada la luz, como nos pasó hoy día a nosotros, usted llama al 288-7378. 288-7378. Vamos a otras informaciones. Municipio intensifica fiscalización de vehículos mal estacionados. Lograr un mayor ordenamiento vial del centro de la ciudad es uno de los lineamientos estratégicos de la alcaldesa de la comuna, Karen Rojo Venegas. que ha instruido a la Dirección de Inspección General una mayor fiscalización al cumplimiento de la ley número 18.290 de tránsito y de los requerimientos estipulados en esta normativa. Respecto de las multas a las que se exponen los infractores de ley, se informó que los juzgados de policía local aplican sanciones que van desde los 20.163 pesos para conductores que se estacionan al sector izquierdo de la calzada y de 40.326 pesos para móviles parqueados sobre la acera. Ahora bien, quienes no respeten los estacionamientos designados para personas discapacitadas deberán pagar una multa de 60.489 pesos, ya que esta infracción tiene un carácter de grave. Las fiscalizaciones continuarán todos los días de semana a efecto que los conductores tomen conciencia, respeten las normas del tránsito y contribuyan a disminuir la congestión presente en Antofagasta. Bueno, diariamente el personal de inspección de la municipalidad está cursando 100 partes, especialmente a los conductores, los vehículos que no respetan las normas de la ley de tránsito, como lo es especialmente estacionarse sobre la acera y estacionarse en los lugares no que prohíben las señalizaciones de tránsito. Y fundamentalmente le estamos dando mucha prioridad también a los estacionamientos, los discapacitados que constantemente son ocupados por los conductores infractores. Tarea nada de fácil, pero no imposible, especialmente aquellos vehículos que en el sector central se estacionan sobre las veredas. Sí, y otra temática que es importante tomar conciencia con el respeto hacia el resto. Como los automovilistas tienen dificultades para estacionarse en nuestra ciudad. No tenemos ciclovías, no tenemos transporte público eficiente y eso hace que la gente se desmotive a dejar el auto en la casa. Pero el hecho de sacar el vehículo también significa que uno tiene que tener respeto por el resto. Respeto por el peatón, lo mismo que los peatones por los automovilistas. Es decir, el peatón es un impertinente, pero no merece la pena de muerte. Exacto. Vamos con más noticias. Para que nuestros vecinos estén más informados, el municipio de Antofagasta ha implementado una novedosa iniciativa para que la comunidad vea las sesiones del Consejo Municipal en vivo y en directo. ¿Cómo puedes verlo? A través de la página web del municipio, www.municipalidaddeantofagasta.cl, www.municipalidaddeantofagasta.cl. Una buena forma de saber cómo actúan los concejales, cómo actúa la primera autoridad comunal, e irnos enterando también de cositas sabrosas que van pasando al interior de los consejos. No todas las reuniones de los consejos son muy pacíficas, que digamos. Y además pueden asistir también, son consejos abiertos a la comunidad, así que si no lo quiere ver por televisión, lo puede ver en vivo y en directo. Eso va a ser más sabroso aún. La Muni, en tu radio. Alcaldesa anuncia importante intervención en población Coviefi. Un importante proyecto de intervención al sector Coviefi anunció este viernes la alcaldesa de la comuna, Karen Rojo Venegas, en el marco del programa de recuperación de espacios públicos que ejecuta el municipio. La iniciativa, de acuerdo a lo informado por la alcaldesa, radica en la ejecución de trabajos en el borde de la línea del tren, entre las calles Huellelhue y Santa Bárbara. En total serán 620 metros lineales de intervención en los que se efectuarán trabajos de nivelación y compactación. La presidenta de la Junta de Vecinos Vientos del Sur, Mirna Valencia, manifestó que están muy agradecidos de la alcaldesa porque las acciones de ella se están realizando y van en la línea de los requerimientos que poseemos como comunidad coviefina. A nosotros nos satisface mucho y que la autoridad comunal esté tocando las mismas teclas que tocamos nosotros. Nosotros queremos que Antofagasta luzca por sus áreas verdes, que tenga áreas de esparcimiento, de entretenimiento, porque es lo que a nosotros nos hace falta. Y si la autoridad está pensando igual que nosotros, creemos que es una felicidad muy grande. A los trabajos en calle Antilhue se sumará la ampliación de áreas verdes en diversas plazas del sector y la recuperación de nuevos espacios públicos. Aquí es un llamado a la comunidad y especialmente a las juntas de vecinos y pobladores, especialmente el sector Coviefi, a cuidar estas áreas verdes. Cuesta muchísimo poder mantener áreas verdes en nuestra ciudad, por lo desértico, estamos en el desierto más árido del mundo, pero también requiere del cuidado y la atención de la población. Y a denunciar a quienes destruyen, además, importante. Así es. Vamos a otras noticias. Todos los martes y jueves de 17 a 18 horas, la Oficina de Integración para la Discapacidad y el programa Cultura para Todos realizan talleres de teatro para personas no videntes en la Casa de la Cultura. Buena iniciativa, especialmente de la discapacidad, para poder tener este tipo de acciones y que les saca un poco de sus problemáticas y obviamente le sirve para entretención. Inclusión, un concepto importante. La MUNI. Vamos a más informaciones. Aplica la importante medida de seguridad en peligroso cruce del sector norte. Tras solicitud de carabineros, la alcaldesa instruyó la demarcación del paso peatonal del cruce de calles Víctor Jara y Avenida Iquique. Asimismo, se modificó la señal pare dispuesta en el lugar. La ocurrencia de variados accidentes en la intersección de calle Víctor Jara y Avenida Iquique, debido a la falta de demarcación de las vías, motivó a carabineros, al municipio y al Servicio de Vivienda y Urbanismo a aplicar medidas urgentes que permitan disminuir los riesgos presentes en ese sector. La máxima autoridad comunal gestionó ante el gobierno regional la modificación de la señal pare en el lugar, la que deberá ser respetada por los conductores que transiten por calle Iquique, por lo que la preferencia de paso corresponde a los móviles que circulen por calle Víctor Jara, vía que actualmente concentra un alto flujo vehicular. Si bien es cierto, esta vía no ha sido recepcionada por el municipio, la información proporcionada por carabineros respecto de la grave problemática existente en el lugar nos motivó a realizar con prontitud esta demarcación, ya que el ordenamiento vial del sector tiene carácter de urgente, manifestó la alcaldesa. Este era un anhelo que tenían los vecinos del sector, una intersección de constantes accidentes, como ocurre en otras esquinas de nuestra ciudad. Es importante que se empiece a poner atención a estos requerimientos de los vecinos y que se logren acuerdos además para solucionar. Víctor Jara, para mucha gente que aún no recuerda el nombre actual y lo recuerda con el antiguo, es la ex calle Paiguán. Exactamente. Alcaldesa lanzó primera bola en inauguración de Encuentro Internacional de Béisbol. Con la participación de la alcaldesa Karen Rojo Venegas, se inauguró de manera oficial el Encuentro Internacional de Béisbol que enfrenta a las selecciones de Chile y Argentina en el Diamante del Estadio Regional, duelos que sirven de preparación con miras al Campeonato Sudamericano que se celebrará en Santiago durante el mes de septiembre. Durante la jornada, la alcaldesa compartió con los seleccionados y con los niños que participaron de diversas clínicas ofrecidas por los jugadores. Posteriormente, la máxima autoridad comunal realizó el primer lanzamiento, destacando además su compromiso con el deporte y en especial con esta disciplina. Por parte de la Federación de Béisbol, el manager de la Selección Nacional, Jorge Núñez, agradeció el apoyo de la municipalidad junto con destacar el gran nivel que tienen los encuentros, los que se extenderán hasta el domingo. Como municipio, estamos felices que Antofagasta sea la sede de este encuentro deportivo. Queremos potenciar cada vez más a Antofagasta como la ciudad del deporte. Para este certamen hemos colaborado con el tema logístico, facilitando las instalaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán para que las delegaciones puedan alojar allí. Espero que todo esto sirva y lleguen de gran manera al sudamericano, manifestó la autoridad edilicia. Y en esta nueva sección de este resumen escucharemos al doctor Hugo Benítez Cáceres, quien también nos dará a conocer parte de su trayectoria, de su arraigo también con nuestra zona. Soy médico y fui a estudiar anatomía patológica en la ciudad de Valdivia. Y después vine a pagar la beca Antofagasta en el año 87 y aquí me quedé. Yo antes los antofagastinos para mí eran seres de otro planeta, porque yo venía del sur donde la gente se acerca, te abraza. Acá no, con suerte te saludaba. Nació mi hija antofagastina, nació aquí. Tuve una desgracia, que es que mi hija se cayó del cuarto piso de cabeza y se partió el cráneo y se salvó por milagro en el hospital regional. Y apenas sucedió eso, obtuve la solidaridad de una gran cantidad de gente de Antofagasta. Y eso para mí me marcó con esta ciudad. Antofagasta es la ciudad que me ha dado todo, po. Hoy día me da la posibilidad de desarrollarme en un área que yo ni soñaba, que es la parte de la política. Esta ciudad tiene una serie de problemas, tiene una serie de conflictos, tiene hoyos en las calles, tiene una serie de cosas, tiene un clima maravilloso, tiene un crecimiento extraordinario, vertiginoso, que uno no lo percibe cuando está viviendo acá. Los recursos de esta región están en Santiago. Hoy día se va a construir la línea 3 del metro, o la ampliación de la línea 3 del metro, que vale mucho más que el tranvía que nosotros necesitamos. Es absolutamente injusto. Y es por eso que yo estoy aquí. Es una ciudad del futuro. Es una ciudad que tenemos que mejorarla entre todos. Hacer estos espacios públicos, duplicarlos, triplicarlos, quintuplicarlos. Yo creo que faltan muchos parques. Que la gente pueda disfrutar de eso, que los niños puedan entretenerse jugando, haciendo ejercicio. Antofagasta ha sido para mí una ciudad que me ha acogido. Yo diría, está bien eso, como una polola, me gustó esa cosa. A mí me llena el alma cuando uno ve que la gente se siente feliz